Hola amigos, bienvenidos a los Iconoclastas del Rock, serie que presenta a las principales bandas y solistas del rock clásico del siglo pasado. Recorreremos sus biografías y nos sumergiremos en su obra musical, haciendo de ella un análisis artístico y social. Exploraremos las motivaciones que llevaron a todos estos artistas a lograr las fantásticas obras que hoy todos conocemos y disfrutamos. Haremos un viaje al pasado en el que navegaremos por las turbulentas aguas de esas esplendorosas décadas, con todos los cambios, luchas e ideales y la música que expresó el pensar y el sentir, las mentes y los corazones de los millones de jóvenes que cantaron al unísono de sus ídolos una canción de amor, de paz y de trascendencia. Buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos en el estudio una muy grata sorpresa aquí en la cabina. Como les había venido anunciando en estos días, nos acompañan hoy nuestros amigos del grupo Wiggs. Wiggs es un grupo homenaje que tocan música de los Beatles. Ya tiene pues algunos añitos, no quiero decir cuántos, mejor que lo digan ellos. Yo me autocensuro en esos temas, ¿verdad? Ellos vienen aquí a platicarnos. Está con nosotros nuestro amigo Carlos García. Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todo el público de Carlos, siempre se me olvida tu nombre. Germán Miranda. Germán Miranda, pues te conozco desde hace años y todavía no me aprendo tu nombre. Has de ser medio codo. No, no, para nada. Digo, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Aquí es la casa de ustedes. Pues bien, como les decía, ellos son un grupo homenaje. Vamos a platicar un poco de la visión de ellos, de cómo ven el rock en México, cómo se vive el rock en México hoy. Vamos a hablar un poco de su historia, que es muy interesante la forma en que ellos empezaron y de lo que a mí me sorprende que personas tan jóvenes, porque debieran de verlos, aunque no los parece, pero sí son jóvenes, les ha gustado los Beatles, les ha gustado esa música que lleva para 50 años. Tienen grandes experiencias ellos. Y pues bueno, Carlos, a ver, platícanos. Yo recuerdo que allá en la década de los 60 más o menos, cuando empezó a llegar el rock aquí a México, pues se vivía de una manera muy, muy especial. Empezaron a darle los grupos a hacer covers de Polanca. César Costa hacía covers de Polanca y Enrique Guzmán empezó a hacer versiones de Elvis Presley, y de repente el rock and roll en México pasó de ser una moda que consideraban pasajera, como en muchos lugares, a ser ya un estilo de música, ya todo un género que empezó a crear toda una industria, ¿no? Y después de eso, que surgieron gran cantidad de grupos, empezaron a haber grupos que componían su propio rock and roll, grupos mexicanos de rock que componían, y en aquellos años, no sé si ustedes lo recuerden, amigos, esos grupos cantaban en inglés sus propias canciones, los grupos mexicanos. Recuerdo yo mucho la revolución de Emiliano Zapata, por ejemplo, con su famosísima Nasty Sex, que mucha gente hoy por hoy no sabe que es una canción de un grupo mexicano, ¿sí? Y que ahí andan todavía, ahí viven por Guadalajara, pero ahí andan rolando nuestros amigos de la revolución de Emiliano Zapata. Recuerdo a Love Army, recuerdo a Javier Batis cuando empezaba, que pues él fue el maestro de Carlos Santana en algunas cosas, y así se vivió. Después, por algunas razones que se ha discutido mucho, de las razones de por qué el rock en México empezó a caer mucho a principios de los 70s, y ya fue suplido por grupos que cantaban balada en español y cantaban una serie de cosas ya diferentes al rock. Una música menos contestataria, menos de protesta, menos descriptiva de los problemas sociales, para pasar a ser una música más romántica, más melosona, más pegajosilla, y de ella se vino toda una serie de géneros que se fueron amontonando uno encima del otro. Y así llegamos hasta la fecha en el cual pues el rock ha tomado una nueva fuerza en el mundo, en México también. Ha habido grandes grupos que se han dado ya últimamente. Y a mí me sorprende mucho que a esta fecha pues siga abriendo grupos homenaje de los Beatles, por ejemplo, de personas tan jóvenes. Yo me imaginaba que pues cuando ya se retiraran los Duk Duks, y máximo cuando ya se retirara Morza, pues hasta ahí llegamos, ¿verdad? Porque ya, ya no va a haber quien más recuerda a los Beatles, y me voy encontrando a mi buen amigo Carlos con que tienen un grupo, además un grupo excelente, grupo homenaje que se los recomiendo mucho. Cuando los vean anunciados por ahí, pasen a escucharlos, se van a pasar una muy buena sesión. ¿Por qué los Beatles, Carlos? ¿Por qué personas tan jóvenes como ustedes optan por los Beatles? Gracias, Luismi. Y gracias por lo de jóvenes, es un gran halago. No, es un hecho, ¿eh? Es más, si nos toman una foto mañana la subo, ¿verdad?, a la página para que vean. Mira, yo creo que tiene que ver con lo que mencionabas acerca de cómo vives el rock y la evolución del rock. Yo creo que en esta parte, evidentemente, cada quien conecta como con lo que es la música, con lo que son los sentimientos, pero además con lo que esa música transmite a final de cuentas como una ideología, como una filosofía de vida. Y yo creo que en este caso la música de los Beatles es algo que no solamente te transmite esa energía, esa rebeldía inherente de los 60s, esa rebeldía que tenía el cuarteto, sino también parte de lo que era la filosofía de cada uno de ellos, ¿no? Que cuando se amalgamaba en las cuatro personas, sobre todo en la primera época, en el último álbum, era increíble, pero yo creo que conecta mucho con lo que transmites y vives en el día a día, ¿no? Esa parte de amor, esa parte de paz, esos mensajes de armonía, de como mencionaba, rebeldía también, el rebelarte ante situaciones. Yo creo que la música te puede llevar, de ellos te puede llevar por diferentes estadios, ¿no? Pero yo creo que esa parte de lo que es tanto la energía que transmite la música como la filosofía en sí, yo creo que es lo que nos conecta mucho con ellos. Sí, yo creo que sí, tiene mucho sentido lo que dices. A seguir platicando, pero vamos a nuestro primer corte musical. Vamos a meter ahora una canción de Cat Stevens llamada Father and Son. Espero que la recuerden. Es una canción muy suavecita, de melodía muy suave, de un estilo muy acústico, que publicó Cat Stevens para su álbum T4 de Tillerman allá de 1970. Él originalmente la escribió para un proyecto que se llamaba Revolucia, el cual iba a tratar de una serie de canciones sobre la Revolución Rusa, un concepto más o menos parecido al álbum de Tommy, que platica una historia completa, pero este iba a ser sobre el tema de la Revolución Rusa. Y la canción Father and Son trataba de un hijo que le decía a su papá que se iba a meter a la Revolución Rusa, y el papá le decía: no, hijo, no te metas en revoluciones, la vida es otra cosa. Y ahí venían una serie de conceptos. Finalmente ese proyecto Revolucia no se llevó a cabo, fue cancelado por alguna razón, pero Cat no quiere desperdiciar su canción, ¿sí?, y retoma la temática de Father and Son, pero diciéndole el hijo al padre que se va de la casa, que quiere hacer su vida por su propia cuenta. El padre le dice que está bien que haga su vida, pero que no se vaya de la casa, que no los deje solos. El hijo insiste en irse. Una canción triste donde se ve un poquito la brecha generacional que se empezaba a abrir por aquellos años. Pues muy bien, amigos, vamos a escuchar ahora Father and Son de Cat Stevens. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way. go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Regresamos, amigos, muchas gracias por seguir con nosotros. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Marta, a Mayola y a Paula, un beso a las tres. Pues bien, como nos decía Carlos, efectivamente los Beatles escribieron mucho de nuestro día a día. Escribieron mucho sobre el amor, mucho sobre la paz. Yo recuerdo una entrevista a Paul McCartney que él decía que el gran orgullo que él tenía de su etapa de los Beatles es que nunca le había dicho a los muchachos que mandaran a volar a sus papás, ¿no? Todas sus canciones eran de amor, todas sus canciones eran de paz, de todo eso, muy bonito. Germán, ¿qué nos cuentas tú? ¿Para ti qué han sido los Wigs? ¿Por qué los Beatles para ti? Pues mira, este llega por una mera casualidad cuando yo empecé a, cuando yo conocí a Carlos, que fue quien en el, de alguna manera me buscó para hacer un grupo tributo. Se me hizo muy interesante porque además, pues como todos sabemos, los Beatles es un ícono en la historia del rock y un ícono en la historia de la música. No sé si el grupo más importante, pero definitivamente de los más importantes. Cuando entré y cuando empecé a esta historia o este camino con Carlos y con otros dos personas, dos amigos que ya no están con nosotros, en el grupo me refiero, es impresionante la cantidad de beatlemanos que hay en México. ¿Sí? Yo no sé si es la mayor beatlemanía del mundo, porque para donde vamos y tocamos siempre hay aplausos, siempre hay sonrisas, siempre hay gente que se sabe las canciones desde los niños hasta los abuelitos, ¿no? Gente de la tercera edad. Entonces, todo esto como músico te va contagiando y te va llevando en un camino diferente, ¿no? Si bien mencionas que el rock ha tenido y se vive de manera distinta desde los inicios al día de hoy, yo me he fijado en México, hay demasiado talento. Todos quieren ser músicos, todos quieren ser. Y además hay unos muy buenos, ¿eh? Y afortunadamente se ha abierto pues el camino de la música y del rock para tantos géneros del mismo que por todas partes escuchas, ¿no? Como antes estaba. Como antes eran en los países como en Estados Unidos o en Inglaterra o en lugares donde había foro para todos, en México. Justo como comentabas al principio que empezaron las baladas y todo este asunto, bueno, pues el rock quedó más relegado, más underground, ¿no? El mismo, hace rato comentabas del rock en inglés que empezaban a hacer, pues el Tri empezó haciendo rock en inglés. Y de hecho el Tri vivió toda esa época de represión hacia el rock, se fueron a tocar a los famosos hoyos funk. Correcto. Que habían aquellos años con el Alex Lora, ya les platicaré algún día, yo también anduve en esos hoyos funk en ambos lados del escenario, iba yo primero abajo, luego arriba, y fue una época muy sufrida para todas esas bandas, efectivamente. Y pues como te comentaba, hoy lo que sucede pues, es que hay tantos foros, hay tantos lugares, hay tanta gente talentosa que afortunadamente tiene el chance del internet de meter sus canciones a YouTube, que todo el mundo lo vea. Ya no es tan importante una disquera que te esté promoviendo. Siempre y cuando hagas bien las cosas y vayas caminando bien, la gente te va a ir aceptando. Eso está padrísimo. Y sabes que yo creo que eso que menciona Germán es bien importante, en el sentido de que las redes sociales, la tecnología, nos ha permitido a todos estar no solamente mucho más en contacto, sino que te ha hecho mucho más fácil el poder acceder a esos sueños, que es ser músico, ser cantante, acceder a la música, el aprender a tocar cualquier cantidad de instrumentos. Te metes a YouTube y encuentras lecciones completas de eso, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de la tecnología, la era que estamos viviendo, también ha sido de alguna manera un facilitador para que el rock recobre más fuerza aún, ¿no? Sí, pero tengo mis reservas, Carlos. Uh-huh. O sea, sí vivimos una época en que hay una tecnología que te permite prescindir de la tecnología de la disquera. Correcto. Porque antes no podías grabar si no grababas en una disquera. Correcto. No había manera. Así por es. Lo menos de grabar con un nivel de calidad aceptable, comercial. Hoy por hoy puedes hacer canciones mucho mejor mezcladas que las que hacían los Beatles en tu casa. Correcto. Sin claro, lugar a dudas. Sí. Pero pese a toda esa tecnología que te subes a YouTube, ¿cuántos cientos de miles de videos encuentras? Claro. Entonces no cualquiera va a ser visto. El talento sigue siendo lo importante. Lo interesante por encima también, de la tecnología. Y lo interesante aquí también es que precisamente ese talento está mucho más conectado. Tú puedes ahorita ponerte en contacto con una persona de Japón, con una persona de Europa y una persona de Estados Unidos y puedes crear una banda virtual. Claro. Sí. Y digo, tú has tratado aquí los temas como los de los Archies que lo hicieron en su momento. Sí. Sí, presencialmente, pero podrías crear unos Archies virtuales. Entonces, creo que la parte de la tecnología es algo que se vuelve de alguna manera un facilitador para poner en contacto a la gente. No reemplaza el talento. No reemplaza el talento. Eso era lo que yo decía, porque algún amigo por ahí me decía que él quería hacer su... Quería hacer como que su grupo, como que sus cosas. Total, me subo a YouTube, sí, pero te subes a YouTube detrás de cientos de miles de personas que se han subido. Tienes que llevar algo realmente bueno si verdaderamente quieres destacar. Y ok, no necesitas una disquera para grabar, pero sí necesitas el talento para que puedas destacar. Sí, bien, amigos, vamos a seguir ahora con nuestra música. Vamos a meter otro cortecito musical. Vámonos ahora con Elton John, amigos. ¿Se acuerdan de Elton John? Que alguna vez lo vi en el Auditorio Nacional, un tipazo Elton John, muy británico, un poco sangroncillo, pero el talento no se le quita al buen Elton. Vamos a escuchar de él Goodbye Yellow Brick Road, Adiós Calles de Ladrillo Amarillo, que se publicó allá por octubre de 1973 y es el disco de Elton que ha vendido más en todo su catálogo. Lleva 31 millones de copias vendidas a la fecha. Hay grupos que no los vendemos en una semana, ¿verdad, Carlos? Uh-huh. Ese número de... Ellos querían grabar este disco, Elton se quería llevar a la banda ya a Jamaica, siguiendo a los Rolling Stones, que hicieron una grabación en Jamaica ya a inicios de los 70s, pero como que Elton le dio miedo un poco la inestabilidad del país y todo eso, y dijo, no, mejor se fue a París, se fue a un castillo, allá en los alrededores de París, y ahí grabó su disco de Goodbye Yellow Brick Road. Vamos a dejarlos con esta canción que ocupa el lugar 91 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos y que nos habla de la nostalgia de alguien que deja su pueblo, de alguien que deja sus raíces y se va. Can't plant me in your penthouse. I'm going back to my What do you think you'll do then? I bet they shoot down the plane. It'll take you a couple of vodka and tonics to set you on your feet again. Maybe you'll get a replacement. There's plenty like me to be found. Mongrels who ain't got a penny, sniffing for tickets like you. Bien, amigos, regresamos aquí a las cabinas de El Punto Crítico. Mis amigos, nos pueden seguir en www.elpuntocrítico.com. Síganos ahí. Bien, Germán, estábamos con todo esto de cómo has vivido el rock y cómo viviste tu incorporación a los Wicks. Ok, pues mira, continuando con esta historia, afortunadamente hemos caminado bien y como tú decías hace rato, es importante la tecnología, pero el talento también. Y algo que no comentamos hace rato es la parte de las tablas que te hacen en los escenarios, ¿no? Porque puedes subir tu video a YouTube, puedes hacer tributo a quien tú quieras, pero a la hora de estar enfrente de las personas, ese es en realidad en donde las piernas flaquean, donde la voz se corta, en donde te pones nervioso, no te alcanza el aire. Entonces, creo que además de tener talento, además de tener iniciativa, de subir tus cosas a YouTube, todo esto se complementa con unas tablas en un escenario, ¿no? Ah, no, eso es definitivo. Y de hecho, ahora que dices eso, que te flaquean las piernas, ¿tú sabes que fue por eso por lo que Elvis Presley inventó su famoso baile? Ah, no, no sabía, ¿en serio? De los nervios que le daban de enfrentarse al público, se le temblaban las piernas. Entonces, pues empezó a simular que bailaba, ¿no? Y llamó mucho la atención, digo, para que incorporen algunos recursos a su repertorio. Algunos bailes. Y fíjate que además de toda esta parte del talento y las tablas y eso, yo siempre he tenido un diálogo con Carlos que además, perdón que lo repita tanto, pero necesitamos buenas decisiones a la hora de ser músicos, ¿no? Sí. No siempre y no todo es voy a tocar aquí porque me están promoviendo. Siempre está el clásico empresario que te dice que te va a dar como una beca para que le toques gratis, ¿no? Pues esa es tu chamba también, ¿no? Tú estás entregando algo por un no necesariamente debe de ser dinero, puede ser algo que te está recompensando, ¿no? Y las decisiones como músico y como lo que seas en la vida, además de tu talento nato, es lo que te lleva a un nivel distinto. Definitivamente, o sea, todo lo que decías hace un momentito, de las decisiones que tomas, de lo que haces, las tablas que vas adquiriendo. Me acuerdo hace años cuando empezaban ustedes, luego Carlos me preguntaba que cómo los escuchaba, ¿no? En alguna ocasión. Claro. Le digo, bien, es cosa de tiempo. Y me miraba así como diciendo, ¿cómo es cosa de tiempo si yo veo que tal canción está en rey? ¿Quieres yo... que toquemos 2 horas o a qué te refieres? Sí, eso es lo malo de que lo conozcan tanto a uno. Ah, me decían, mira, como diciendo, no, pues espérate, pues si la canción está en tono de rey y yo la estoy tocando en tono de rey y estoy, me sé la letra bien y estamos entrando a tiempo, ¿por qué necesito tiempo? Bueno, ya a estas alturas se habrán podido dar cuenta de por qué se necesita tiempo para madurar encima del escenario, sobre todo con una gran desventaja. Yo también toqué en otros años y me di cuenta de una cosa: cuando tú tocas rock, de cualquier otro tipo de rock que no sean Beatles, tienes la gran ventaja de que te puedes equivocar todo lo que tú quieras. Así es. ¿Sí? Le puedes hasta inventar, hasta improvisar, y a la gente siempre le va a gustar. Pero la música de los Beatles es tan conocida que hay gente súper, súper conocedora que se la sabe al centavo. Muchos. Donde te equivoques en un pequeño tiempo, dudes en un acorde, se te vaya tantito un gallo, se te vaya el aire, la gente lo nota, y esto no es así. Yo he visto grupos que son muy criticados sencillamente por cambiar el tono en el que se toca para acomodarlo a la voz del vocalista, lo cual no tiene absolutamente nada de malo, pero hay público muy exigente que dice, no, esa canción está en tal tono, quiero que la toques en el tono original. Ese es el grave problema, tocar Beatles, ¿no, Carlos? Completamente de acuerdo. Y fíjate que eso es algo de lo que nos da una ventaja. Por ejemplo, ahora que hemos tenido la fortuna, la bendición, diría yo, de poder tocar en Inglaterra. Sí. Que cuando te comparas y te comparan, a final de cuentas, porque el público es lo más importante aquí, te comparan contra otras bandas, es bien interesante cómo en otras partes del mundo recrean las canciones, las recomponen, hacen arreglos, etcétera. Pero las bandas en México tenemos esa fijación, ¿no? Y el público nos lo demanda. El tratar de recrear lo más fielmente posible las melodías al disco original, ¿no? Lo cual te representa un reto por todo lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Desde lo que es la pronunciación del idioma inglés, desde ahí, desde lo que es la presentación, la seguridad en el escenario, el vestuario, la imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Todo. Y que el vestuario no es únicamente el vestirte o no vestirte como los Beatles, eso es algo circunstancial y al estilo de cada banda. Uh-huh, sí. Lo que sí te se fija la gente es con qué seriedad tomas el escenario, con qué seriedad te presentas ante ellos y cuál es la seguridad y sobre todo el gusto y la pasión con la que estás transmitiendo lo que a ellos también les apasiona y que al final de cuentas lo que nos reúne a todos ahí es un solo elemento, la música de los Beatles. De los Beatles, no hay más remedio. Yo pienso que el vestuario tiene mucho que ver para un grupo, y ahorita después de la canción les voy a pedir que me respondan si tocan igual cuando se visten como los Beatles a cuando no se visten como los Beatles. Ahorita me lo contestan, pero yo pienso que algo tendrá que... I'll tell you later, okay. Bueno, vamos a continuar con la música, amigos. Vámonos a este corte con una canción de Led Zeppelin fabulosa, una de sus grandes, grandes canciones, Stairway to Heaven, Escalera al Cielo, publicada en su álbum Led Zeppelin 4 allá por noviembre de 1971. Es una canción que, pese al arrollador éxito que tuvo, nunca ha sido lanzada como sencillo, siempre ha estado incluida en el álbum, y eso, pienso yo, tal vez explique el por qué tiene tan altas ventas el Led Zeppelin 4. Igual lo compran también pues por llevarse Stairway to Heaven. La canción fue escrita por Jim Page y Robert Plant, ¿sí? Según la platica este Robert Plant, pues algún día estaban ahí tocando la guitarra y empezaron a salir las notas de Stairway to Heaven. Se le ocurrió la letra, empezó a anotar ideas, ideas, ideas, y salió esta de Stairway to Heaven, que se la dedicaron a una mujer a quien se han negado a identificar. Nunca quisieron decir quién es la mujer a la que se la dedican. Para ellos, simple y sencillamente, habla de cosas positivas, del inicio de la primavera, etcétera, etcétera. Aunque por ahí se ha dicho, ya saben, que el mundo del rock está lleno de historias, está lleno de leyendas, que la canción contiene mensajes satánicos, que si la tocas al revés, escuchas esos mensajes. Yo nunca puedo tocar una canción al revés, mal la puedo tocar al derecho, ahora imagínense tocarla al revés. Ellos siempre lo han negado, dicen que eso es una cosa muy estadounidense de estarle buscando todos esos significados a las cosas. Dicen que para ellos es una canción muy bonita, que están muy orgullosos de esa canción y que no le iban a meter mensajes subliminales. Y que se le pusieran un día algún mensaje subliminal a Stairway to Heaven, hubiera sido para decirles compren el disco, compren el disco, compren el disco, que hubiera sido más productivo. Vamos a escuchar esta canción que tiene el solo de guitarra considerado el mejor solo de guitarra del rock and roll. Nos quedamos con Stairway to Heaven de Led Zeppelin.

Ya estamos de regreso descendiendo las escaleras del cielo para la cabina del Punto Crítico con los iconoclastas del rock. Aquí de regreso con Carlos y Germán del grupo Wigs, el mejor grupo de Beatles del universo y sus alrededores, ni más ni menos. Dejamos una pregunta apuntada aquí en el tintero. Yo estoy convencido de que un grupo que se presenta debidamente vestido como los Beatles toca diferente de un grupo que no viene vestido como los Beatles. Y tengo un sustento y lo voy a decir en su momento de la conversación por qué lo digo, pero me gustaría que me dijeras, Carlos, ¿tú qué opinas de esto? Mira, yo estoy de acuerdo contigo y te digo en qué. Uh-huh. Y bueno, es que ahorita fuera del aire me comentaste el sustento que tienes, pero alineado con eso es... Lo primero que tiene que ocurrir es una congruencia. Una congruencia entre el vestirte como lo que tú quieras y lo que tú realmente tengas esa congruencia en cuanto a ideal, emoción, conexión con eso. Dicho de otra manera, el primer requisito para ser torero es que hay que parecerlo, ¿no? Correcto. Y sentirte torero. Y sentir. Creértela. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque, por ejemplo, hay muchos colegas, no solamente en tributos a los Beatles, que si tú le dices, oye, tú tocas música de los Rolling Stones, vístete como Charlie Watts, si no está convencido, el tipo va a tocar la peor interpretación de su vida. Sí. Por más que es una camisetita normal. Sí, sí, sí. Entonces, si tú no estás convencido de que lo que estás haciendo te apasiona, te gusta, etcétera, no porque uh-huh. quieras ser Paul McCartney o porque quieras ser uh-huh. John Lennon, sino porque es algo que has soñado, te gusta, te apasiona y demás, sí es algo que te hace uh-huh. tocar o al menos estar a gusto con lo que estás haciendo. Uh-huh. Germán. Además, complementando este comentario, la gente te ve diferente. O sea, en ese momento, evidentemente no nos parecemos ni poquito a los Beatles, pero te ven como los Beatles. No, pero ni volviendo a nacer cuatro ni veces, ni de cabeza, ¿no? Ni los pies arriba, pero bueno. Pero sí te ven de una manera distinta. Te ven diferente y eso hace justo lo que dice Carlos, que conectes la música con... lo que estás viendo, ¿no? Uh-huh. Estoy totalmente convencido que el vestuario es una parte muy importante, es una herramienta de trabajo como tu instrumento uh-huh. que hace un todo escénicamente. Sí, de hecho, amigos, deben saber que ellos se llaman los Wigs, porque para los que no sabemos inglés, yo me fui al diccionario y me encontré que Wigs significa pelucas. Correcto. ¿Sí? Y mis amigos siempre salen con pelucas. Con el corte del Rey Arturo, que es ese que usaban los Beatles al principio de su carrera. Correcto. Los lacayos del rey, exactamente. Y usan sus trajes de sin solapa y los de la solapita con ante y todo ese vestuario que usaban ellos al principio. Yo pienso, como dice la teoría de la actuación del gran maestro Konstantin Stanislavski, que el actor empieza por vestirse y ese vestuario lo empieza a hacer que se posesione de su personaje. Y les decía ahorita fuera del aire mientras escuchábamos la canción que muchas veces sucede que te invitan a una fiesta de disfraces, te vistes de Drácula y al rato pues ya estás actuando como Drácula sin que te des cuenta, le estás chupando la sangre a la gente, etcétera, etcétera. Es toda una simbiosis que se hace entre tu personaje y tú. ¿Y por qué el nombre de los Wigs, Carlos? Si nos puedes decir más o menos en 30 segundos, ¿por qué los Wigs? Ya, de repente se apareció un señor sobre un pastel flameando. No, no es cierto. Era para recordar al maestro John Lennon que hoy es su cumpleaños. Happy birthday to you, John. Happy birthday, John. No, los Wigs es prácticamente un juego de palabras. Tengo que asumirme la culpa. Me gusta mucho Paul McCartney. Wings era muy quemado poner el nombre de Wings a una banda. Sí. Le quitamos la N, queda Wigs, que son pelucas, que es lo que utilizamos. Pero además, el primer juego de tablero, por ejemplo, también tiene algo anecdótico, que es el primer juego de tablero que existió de los Beatles, digamos, como un turista, se llamaba Flip Your Wig. ¿Por qué? Porque se decía en aquella época, en los 60s, que los Beatles utilizaban pelucas. Ajá. Que no era su cabello. Entonces, el juego de tablero era voltea tu peluca. Ándale. Entonces, tiene ahí varias conexiones. Tiene sus connotaciones. Y eso es lo que me gusta, que no sea... Nos pusimos los wigs nomás porque nos ocurrió. Y lo último, ¿sabes qué es? Quisimos romper con el tema de todos los nombres con mucho respeto, pero todas las bandas tributo que tienen que ver algo con algún título o algo de sí, los alguna Beatles, cosa, ¿no?, de los Beatles. Entonces, sí, digo, ahí en ese sentido también quisimos hacer algo un poquito. Como dijera Pedrito Infante, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Así es, muy bien. Vamos a continuar con la música, amigos, aquí en Los Iconoclastas del Rock, en www.elpuntocritico.com. Vámonos ahora con los Eagles, ¿sí? Con una excelente canción de ellos llamada Hotel California, que es otra de las grandes canciones que tienen uno de los mejores requintos también. El solo de guitarra con el que termina la canción es pavorosamente bueno. Y es una canción que trata de un cuate que llega a un hotel donde ve que todos se la están pasando sensacionalmente, ¿verdad? Y él pues también pues se la empieza a pasar sensacionalmente. En el momento en que pide la cuenta para retirarse, le dicen que pues ahí no hay salida y que siga disfrutando de la buena compañía de los cuates. Vámonos entonces, amigos, con los Eagles y Hotel California. Chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. Ya estamos de regreso, amigos, aquí en los Iconoclastas del Rock, en este último bloque aquí con nuestros amigos de Wigs, que nos van a platicar de su peripecia por Liverpool. Fueron a representar a México al Beatle Fest allá en Liverpool, llevando el nombre de México muy en alto y el nombre de todo el rock mexicano. ¿Cómo estuvo eso, Carlos? Híjole, fue increíble. Yo creo que lo que te podamos decir, Germán, y yo a nombre de también de Dani y de Adrián, que no pudieron estar con nosotros aquí, pero son parte de los Wigs también. Fue una experiencia increíble, una experiencia casi casi religiosa para los que somos bitlémanos. Tuvimos la oportunidad de dar 10 conciertos allá. Wow. 3 en la caverna, donde, uh-huh, bueno, la réplica donde, la réplica donde de la caverna, iniciaron, sí, los Beatles. 2 en el Cavern Live Lounge, que es donde se presentó Paul McCartney en 1999. Con razón no te querías lavar ni los pies. No, hombre, yo no. Pisaste el escenario. Me traje como 2, 3 ahí cachos del escenario. Te cobraron la alfombra, ¿no? También tocamos en el Cavern Pop. No, pero sí me corté las uñas. Ah, bueno. Y también tocamos en el día más importante de la Semana Internacional de los Beatles, en lo que es el Convention Day. ¿Sí? En el Hotel Adelphi. ¡Ay, qué buena onda! También una experiencia increíble, ¿no? Y ¿sabes qué? Fue algo muy padre, no sé, Germán, ahorita les voy a platicar un poquito más, pero es muy bonito cuando estás con público de muchas, muchas partes del mundo, sí, porque nos reunimos ahí los bitlémanos de todo el mundo, sí, y de repente la gente llega contigo y te preguntan, por ejemplo, nos tocó un señor de Australia, otros de Rusia y demás, que decían, oye, ¿de dónde son? De México. ¿De México? Sí. Pero ustedes no cantan con acento como latino, cantan con... Lo cual ya de entrada es un halago. Sí, sí. Y nos preguntamos, where did you get that vibe? O sea, ¿cómo, ¿dónde tienen ese feeling, no? Sí, sí, sí. Decimos, ¿por qué? Y decía, porque tocan las canciones muy similares al disco y muy similares a la época de rock de la caverna. Y con el acento snus de Liverpool. No, ojalá tuviéramos ese acento, pero... No, al cantar. Al cantar, sí. Eso era padrísimo. Bueno, lo mejor que nos pasó, y si quieres platicarles, Germán, cuando terminamos la actuación y llegó la media hermana de John Lennon, Julia Bird. ¡Ah, Julia Bird! ¿Dónde? Sí, nos empezó ahí, nos dijo, oye, Fables, ¿no? Qué gran show. Y pues, obviamente te sientes fabuloso, pues, muy contento. Más allá de sentirte mucho, te sientes muy contento porque sí, te lo están diciendo. Todos los de ahí son conocedores, justo como tú lo estabas diciendo, sí, porque sí, se sí, llena de pura gente conocedora de los Beatles. Pues es el Beatles Fest. Claro. Digo, no hay mejor foro que ese lugar, ¿no? Y ustedes casi, claro, inclúyeme en tu testamento, sí, ¿no? Sí, porfa, fírmame la camiseta. No, ya fotos y demás. La verdad es que es algo increíble, ¿no? Y ¿sabes qué es lo que es también muy, muy padre? Que este festival es tal cual, es un festival. Muchos han intentado decir que es un concurso. No es cierto. Es un festival. Ah, es un festival, sí. Es un no festival. Hay primero, segundo, tercero, sí, lugar. Sí, no hay nada, sí, de sí, eso, sí. Al contrario, entonces, te cuesta una lana, ¿no? Te llevas. Correcto. Dos. Además, sí, tú te pagas tus viáticos. Así y demás. Es. Pero es una convivencia muy padre entre beatlemanos, ¿no? Entonces, esa parte de poder estar conviviendo con bandas de diferentes países, había bandas de más de 19 países, peruanos, colombianos, europeos, japoneses, argentinos, todo. Increíble, la verdad, fue algo muy bonito. Sí, sí, sí. ¿Y dónde andan tocando? Mira, vamos a tener presentaciones, de hecho, este fin de semana, bueno, tenemos un par de eventos privados. El próximo sábado 18 de octubre, 20:30 horas, vamos a estar en Cuautitlán Izcalli, nuestro Liverpool de alguna manera. Ahí con nuestras primeras tocadas. Liverpool y Izcalli, ¿no? En el Café Enanos Galerías. Es realmente tal cual, es un café, galería de arte. Vamos a estar ahí 20:30 horas, sábado 18 de octubre. Lo pueden encontrar en Facebook, en nuestra página de Facebook, que es The Wix Grupo Tributo, o también en nuestro Twitter, que es @WixMX, y Facebook The Wix Grupo Tributo. Ahí pueden encontrar nuestros siguientes eventos, y entre los más grandes que vienen también está el festival Antologías en Querétaro. Vamos a estar van a estar en el Antologías de Querétaro, qué bueno, allá, por segundo también, año. Estación Hermana, so, también, sí, sí, también uno de los programas con mayor tradición en la bitlemanía. Sí, cómo no, hay mucha bitlemanía en Querétaro. Chapa, sí, y demás. Y también vamos a estar en el aniversario de Luna Park, en un centro comercial también allá por el norte, el sábado 15 de noviembre. Perfecto. Por si no se pudieron apuntar todo esto, las fechas, horarios y todo esto, entren mañana a la página de los Iconoclastas del Rock y también ahí les vamos a publicar los datos, fechas, horarios y lugares donde tocan nuestros amigos los Wicks, ¿sí? Pues muy bien, pues vamos a despedir ya un poquito el programa, vámonos yendo. Es más, nos vamos a saltar una canción que tenía yo aquí, la de Cecilia, porque les vamos a poner una de Yvonne Elliman para despedir el programa. La canción se llama I Don't Know How to Love Him, que es No Sé Cómo Amarlo. Allá en 1970 hubo una película, Jesucristo Superestrella, que fue un super hitazo. Trataba un poco de la vida de Jesucristo, pero desde su perspectiva humana, no se metían en cuestiones teológicas ni espirituales. Yvonne hacía el papel de María Magdalena, la ponían enamorada de Jesús y no siendo correspondida por él. Entonces ella cantaba una canción de angustia, de confusión, no sé qué onda, no sé cómo amarlo, no sé cómo hacerle para que me haga caso. Una canción muy emotiva, muy profunda, que fue lanzada en 1971 y llegó al top 40, lo cual es todo un logro para una persona novata en su primer disco. Vámonos ahora con I Don't Know How to Love Him, con Yvonne Elliman. Seem like someone Bien amigos, hemos terminado por el día de hoy en los Iconoclastas del Rock. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Eduardo Ramos en los controles. Se despide su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo. Y no se olviden en seguirnos en nuestra página de Facebook, los Iconoclastas del Rock. Nos vemos en la siguiente emisión.